Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial, te habla Jairo. En este audio, rápidamente confirmando cuál es el objetivo de este ejercicio que vamos a hacer con el grupo de personas que vamos a iniciar o con el cual ya estamos desarrollando un coach virtual en optimización y manejo del recurso financiero. Rápidamente te resumo, esto surgió de una inquietud personal al conocer o al evaluar más bien. Primero, al evaluar primero y hacer un ejercicio de autoevaluación de cómo ha sido el manejo de mi recurso financiero en los últimos 6 años, haciendo un resumen de todo lo que ha pasado en Internet, y esto es algo que compartí en la conferencia, en el último webinar o en el webinar que realizamos donde estaba presentando esta idea. También, desde el punto de vista astrológico, algo interesante en cuanto a tema de tránsitos que explicarían el por qué ando buscando este tipo de información, este tipo de entrenamiento en esta área en específico. Y al compartir esto con Rafael Rodríguez, que es la persona que desarrolla el coach, surgió la idea de validar y probar la tesis con cualquier persona. ¿Esto qué significa? Desde el punto de vista astrológico, todos tenemos casa 2, todos tenemos un perfil muy, muy específico, unos pueden ser muy parecidos, otros no, pero independientemente, diferentes esquemas con diferentes perfiles de casa 2, con diferentes aspectos, pues habrá personas que tendrán una casa 2 más favorable que otra, otras no tanto. Pero la idea es que independientemente de la casa 2 que tengas, se puede hacer un ejercicio astrológico y es identificar tu mejor casa. Esa casa, según la técnica de las casas derivadas, viene siendo la casa 2 de la anterior casa. Por ejemplo, en mi caso, desde el punto de vista de tendencias de casas, las mejores casas que yo tengo son la casa 12 y la casa 4, desde el punto de vista de realización también de aspectos. Y estas vendrían siendo, en el caso de la 12, vendría siendo la casa 2 de la casa 11, y en el caso de la 4 vendría siendo la casa 2 de la casa 3. Entonces, la idea es, paralelo a este coach virtual que vamos a hacer, donde vamos a identificar estos programas, como que llama Rafael, que tenemos implantados en el subconsciente, que son muy fuertes. La verdad, yo hasta este año hice conciencia de dos programas muy fuertes que tengo implementados. Es primero identificarlos, segundo removerlos con unas técnicas y tercero tomar acción en base a ciertos entrenamientos de manejo de finanzas. Pero aparte a eso, paralelo a eso, pues la idea es que un grupo de personas que les guste la astrología, que sean estudiantes de astrología o conocedores de astrología, no necesariamente tienen que ser expertos en astrología, vamos a analizar nuestras casas 2 y optimizar el recurso financiero o sugerir cómo podemos optimizar el recurso financiero. Ahora, obviamente, astrología es una excelente herramienta para diagnóstico de este tipo de situaciones y la idea es que teniendo el diagnóstico y además, por otro lado, con otra disciplina en la cual hacemos un coach enfocado a lo financiero, pues el resultado obvio debería ser que estamos mejorando esta área en nuestras vidas. Entonces, esta es la tesis que yo quiero validar, este es el ejercicio que yo quiero validar desde el punto de vista personal. Digamos, yo tengo una buena casa 2, sumado pues a lo que te acabo de contar de casas derivadas, pero quiero hacer este ejercicio con otras personas. De alguna forma me interesa mucho que otras personas, independiente de su casa 2, y muy chévere que en este grupo tengamos de pronto a alguien con una casa 2 no tan favorable, pues hacer el ejercicio y ver qué pasa en cuanto al tema financiero en su vida. Esto es algo muy personal, pero siento bastante afinidad a esta idea y pues ya, digamos, este grupo de personas ya lo estamos conformando. Si tú ya hiciste tu inscripción con Rafael, por favor envíame la información que te estoy pidiendo en esta nota y por correo electrónico y así estaré yo formando el grupo de personas para agendar las sesiones virtuales que voy a hacer yo para el acompañamiento astrológico. Obviamente con Rafael también vamos a hacer algunas, pero ya orientados al tema del coach. Entonces, era eso, te quería compartir esto haciendo un pequeño paréntesis de lo que vimos en el último webinar.